Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas Sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en este sábado, día 11 de agosto. Esto es Conoce las sectas, el programa sobre sectarismo de Radio María, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Hoy ya tenemos a Izaskun de vacaciones, a quien saludamos y le deseamos un feliz descanso veraniego. Y sí, sigue con nosotros Manuela. Hola Manuela, buenas tardes. Hola Vicente, muy buenas tardes. Ya pronto coges vacaciones, ¿no? Sí, ya toca. Ya es hora, ya estamos a mitad, 13 de agosto. Bien, pues vamos a empezar ya con el sumario, Manuela, y pues todo tuyo. Pues seguiremos hablando hoy del líder de la secta, tercer programa de la serie. En el primero hablamos del líder de manera general y el pasado programa tratamos del líder en la secta de los testigos de Jehová. Hoy veremos algunas sectas más y el papel que ejerce el líder en ellas. Así trataremos de la secta Iglesia de la Unificación, los niños de Dios y algunas sectas de origen oriental. Y continuaremos hoy, con algo más de tiempo, con la sección de noticias con el padre don Luis Santa María. Eso es, Manuela. Pues sí, hemos tratado del papel tan fundamental, como vamos viendo, del líder de la secta, que se convierte así en un nuevo padre, aunque destructor, para los adeptos, que son como huérfanos dentro del grupo de calor de la secta. El pasado día hablamos de los testigos de Jehová, de su fundador y sus líderes, y el miedo que imprimen en sus miembros para así reforzar tanto al grupo como lugar cálido y de salvación, como a los líderes, incuestionados, sábelo todos, que responden cualquier duda de sus adeptos. Bien, pues hoy vamos a profundizar en algunas otras sectas, con velocidad y sin entretenernos demasiado. Pues vamos a ver. Si te parece, empezamos con la secta del Reverendo Moon, que es la sexta iglesia de la unificación. Vale, bien. A ver, con mucha rapidez, como acabo de decir. A ver, y veremos entonces cómo esta secta, porque este es el tema, veremos cómo esta secta, la sexta iglesia de la unificación, encaja perfectamente con lo que vamos diciendo. Como el fundador de la secta, el Reverendo Moon, en su control absoluto de los adeptos, pues se muestra pues como el padre, como un padre especial, pero un padre que al final veremos que se revela como malvado y terrible. A ver, el fundador de esta secta iglesia, Iglesia de la Unificación, es Sum Myung Moon, ¿de acuerdo? Sum Myung Moon, Reverendo Moon, nacido el año 1920, pues es venerado como padre, padre con mayúsculas, por sus seguidores. Le llaman el verdadero padre. Bien, pues Moon es el líder de lo que él también llama, ¿verdad?, la familia verdadera. Es decir, ¿qué es esta familia verdadera? Pues él dice que esa familia verdadera la conforma él con su mujer. Su mujer es Hak Ya Han. Bien. Uh-huh. Pues ellos se consideran la familia verdadera, los verdaderos padres, padres de todos. Se consideran así que ellos llevan a cumplimiento perfecto el plan de Jesús de Nazaret. Que bien, ellos según dicen es que Jesús de Nazaret no consiguió cumplir el plan de Dios Padre porque murió antes de tiempo. Y ellos dicen que lo que tenía que haber hecho Jesucristo es fundar una familia. Pero claro, lo mataron y entonces no pudo hacerlo. Así que Moon, Reverendo Moon, junto con su mujer, Hajaham, dicen que ellos van a cumplir de manera perfecta lo que Jesús no pudo hacer. Así ellos dicen que ellos son los verdaderos padres. Así en el caso de Moon, de Sun Myung Moon, de él, dice que es el verdadero padre. Y es como el esperado, ¿verdad? Como en esa segunda venida de Cristo, es el esperado. Bien, pues marido y mujer, ambos dos, ¿verdad?, alcanzaron el estatus de padres verdaderos en el momento que se casaron, pero al cabo de 7 años. Número 7, un número también que tiene una cierta referencia cabalística, número de perfección, pues una vez que se casaron al cabo de 7 años, el 1 de enero de 1968, ellos dicen que se logró ese matrimonio de padres perfectos. Uh-huh. Entonces, Vicente, esto es una secta con elementos cristianos, ¿verdad? Sí, claro. Aunque el origen, como vemos por los nombres, es un origen coreano, pero vemos que hay elementos cristianos. A ver, hoy no entraremos en este tema, porque estamos profundizando en el tema del líder sectario, líder como padre sustitutivo, como vemos también con la Iglesia de la Unificación, y no entraremos en más detalle, efectivamente, de explicar esta secta en concreto. Pero sí puede ser de interés profundizar un poquito más en ella en alguno de los futuros programas, ¿de acuerdo? A ver, también en España, pues tampoco son muchos, son alrededor de unos 500, aunque no tenemos los datos muy contrastados. Y en el mundo en total son entre 5 y 7 millones, aunque ya digo que los datos están un poquito pues cogidos con pinzas, no los tenemos del todo bien aquilatados, ¿eh? Bien, a ver, apuntamos entonces que para el futuro podemos tratar un poquito más de ellos. A ver, el fundador, Sun Myung Moon, vino a Madrid pues el pasado mes de abril del año 2011 y decía de sí mismo lo siguiente, ¿de acuerdo? Estando allí en Madrid y escuchándole, tomando nota, dijo lo siguiente el fundador Sun Myung Moon: Dios crió y preparó al pueblo coreano por miles de años. Después de 2000 años de preparación, su trabajo ha dado su fruto en la segunda llegada de Cristo a la península coreana. Sobre el fundamento de tal preparación y montado sobre la energía de esta península, al final llegué yo, habiendo recibido el sello del cielo, como el Padre verdadero de la humanidad y Rey de Reyes. Pues esto decía el fundador Moon, por supuesto, como vemos, un sentido muy marcado de liderazgo, de liderazgo paterno, y por esta razón pues el control de los hijos también que hacen dentro del propio grupo sectario, hijos ya de adepto de la secta, ¿de acuerdo? Así incluso una ex adepta de la secta decía lo siguiente: nos enseñaban que no debemos apegarnos a nuestros propios hijos. También nos enseñaban que esos hijos procedían de relaciones satánicas y que, si bien era horrible tener apego por cualquier otra persona, era más terrible estar apegados a nuestros propios hijos. Bien, pues como dice esta es adepta, pues bueno, pues creo que queda claro esa imagen de padre que al final se torna pérfida, malvada y totalmente, bueno, desnaturalizada y absolutamente, bueno, pues horrible, ¿no? ¿Y entonces bien, el padre era el líder de todos estos niños o qué? Claro, el padre, verdadero padre, es el fundador Moon. Y esos niños no son verdaderos niños de los padres, son niños carnales, niños satánicos de los padres, pero el verdadero padre es el fundador Moon de la secta de la Unificación. Uh-huh. Eso es. Vamos a saltar a una secta, y vamos con un poquito de velocidad para ver un poquito más en este tema, y vamos a saltar a la secta de los niños de Dios. ¿Eh? Venga. Bien, la secta de los niños de Dios, en la actualidad, y parece que reincidimos, en la actualidad se hace llamar la familia internacional, ¿de acuerdo? Vemos siempre esos aspectos de familia, de paternidad. Esta secta fue fundada por David Brandberg, que nació en el año 1919 y murió en el año 1994. Bien, pues David Brandberg, en el año 1968 fundó esta secta comuna que enseña unas doctrinas pseudobíblicas con formas hippies, revolucionarias, con mucho componente sexual, que la verdad marca toda su ideología. Tuvo un gran atractivo en esos años 60, 70, atractivo que aún pervive con esos matices revolucionarios, contraculturales, de sexo libre, modelo social de comuna y aspectos también de fin del mundo, de milenarismo, ¿eh? El propio David Berg fue numerosas veces denunciado por abuso sexual y pedofilia, incluso sobre el miembro de su propia familia sanguínea, como hijas y como nietas, ¿eh? Bien, pues la verdad es una de las sectas más polémicas, terribles, ¿verdad? Y aún sigue en activo, practicando el grupo pues estas formas de ejercer la prostitución, ¿de acuerdo? Por medio de sus adeptos, ¿eh? Bien, digamos algo más. A ver, David Bramberg se hacía llamar con varios apelativos, entre ellos Moisés David, o Rey David, o Padre David, o Papi, o Abuelo David. Sus publicaciones, que siempre pues, han tenido un aspecto de cómic dirigido a niños, a público juvenil, decían de él: David es un rey, David es un profeta, es un pastor, es una roca humana, es un luchador, es un profesor, es un león padre, es un abuelo y es mucho más. Bien, pues esto dicen las publicaciones sobre el fundador, ¿eh? Y así también dicen de él que es un padre implicado con sus hijos, un padre orgulloso, que es la luz del sol sobre la luna, es la generosidad, un líder, el rostro de Dios, un general del ejército, un científico, un sanador, un visionario, un padre amoroso. Bien, pues con estos apelativos queda claro el control absoluto de la figura del líder, figura paterna, ¿verdad? También vemos que es terrible y dominadora en todo el grupo, con castigos que a veces llegaban a la tortura. A ver, siempre fue habitual, por ejemplo, el castigo físico, psicológico y también sexual contra cualquier práctica que atentara contra este carácter profético del padre David Berg, padre líder. Y también el uso de cualquier propiedad de cualquier adepto que considerara algo como propio, pues eso era una gran falta dentro del grupo, ¿de acuerdo? Voy a trazar algunas líneas de un documento de una de sus hijas, Débora, que decía así, su hija Débora, decía: ¿cómo pudo David Berg, antaño tierno y amable como un padre, llegar a ser tan perverso, llevando a miles de personas hasta la oscuridad del pecado? Mi padre es un hombre de inteligencia excepcional, muy encantador, muy educado y muy amable con aquellos con los que se encuentra en los ámbitos públicos. Sin embargo, como un psicópata asesino, calcula con una misteriosa genialidad la realización de todos sus deseos. Su personalidad es el epítome del egoísmo. Es un hombre consumido por las fuerzas de la codicia, cuyo corazón continuamente grita: lo quiero y lo quiero ya. Esta personalidad centrada en sí misma refleja la naturaleza misma del pecado. He visto a través de los años que Moisés David se ha convertido en una perfecta imagen especular del pecado de Satanás. ¿Cómo podemos explicar que maridos, dentro de los niños de Dios, habitualmente dan sus mujeres a otros hombres para que usen de ellas? Es antinatural. ¿Cómo es posible que miles de jóvenes tiren sus vidas por la borda y sigan a un viejo loco lujurioso? No es normal. ¿Cómo puede ser que personas infectadas con herpes y otras enfermedades venéreas, a sabiendas de ellos, contagien a otros y los llaman amor de Dios? ¿Cómo puede ser que los hombres no sientan la obligación de atender a los niños que han engendrado, alejándose de ellos y alejándose de las mujeres con las que lo han tenido, y abandonándolos para ser libres de seguir a Dios, el líder David Berg? Bueno, pues absolutamente sobrecogedor documento de su hija Débora, ¿verdad? Pues también decía David Berg: nuestras esposas no son de nuestra propiedad. Ellas pertenecen primeramente al Señor Dios y luego a mí, como su comandante en jefe. Bueno, pues creo que queda claro y no se puede añadir mucho más. Pues esto merece ya un descanso musical, Manuela. Pues ¿qué sí es lo que tenemos por ahí para escuchar? Pues mucho amor, ¿qué quieres que te diga? Yo siempre hago pues lo sí mismo. Pero amor de verdad, no amor de estas sectas que es totalmente, bueno, depravación. Pues sí. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando del líder de la secta y centrándonos en algunos ejemplos. Acabamos de ver a los líderes de las sectas, iglesias de la unificación y niños de Dios. Seguimos con algo de sectas de tipo oriental. Vale, pues si vamos a ver un poquito también con rapidez, porque hoy el programa pues va un poquito más rápido tratando de varias sectas, porque queremos ver, pues marcar un poquito estos aspectos de la paternidad mal entendida de los grupos sectarios, para explicar un poquito lo que venimos diciendo en estos programas. A ver, secta de tipología oriental. A ver, pues su mismo carácter, su mismo origen, pues se incide muy fuerte en la figura del gurú, ¿verdad? El gurú, el líder. Ocurriendo que grupos bajo formas y creencias de corrientes religiosas, que son normales, que son religiones, ¿verdad?, religiones orientales, pues algunas sectas se transforman en grupos peligrosos, grupos sectarios, donde el líder, este gurú, es considerado pues un maestro, un profeta, un avatar, un dios, con comportamientos ya manipuladores y destructivos en mayor o menor medida. Pues si te parece, Manuela, vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos así a empezar, por ejemplo, con meditación trascendental. Meditación trascendental que fue fundada por el gurú Maharishi Mahesh Yogi, que murió en el año 2008. Pues Maharishi Mahesh Yogi, meditación trascendental, que inicialmente pues esto era ofrecido pues como una técnica mental, pero pronto quedó claro que esto realmente pues era pues un fraude y se buscaba que los adeptos vivieran pues totalmente sirviendo al gurú, ¿verdad? El grupo al que mucha gente pues se ha unido pues y ha traído a muchos miles de personas buscando abrir la conciencia, prometían también que podían volar meditando, incluso eliminar todo el crimen del mundo si ellos meditaban con mucha fuerza, ¿verdad? Es decir, ellos decían que podían ponerse a meditar todos ellos y el crimen, digamos, en el mundo bajaba. Pues son ideas que llegaron con mucha fuerza a Occidente en los años 60 y engancharon a muchas personas, por ejemplo, a los Beatles o a Mia Farrow y a gente un poquito del mundo del espectáculo. Bien, otro grupo con esa paternidad fuerte de gurú, padre, digamos, dominador, los Hare Krishna. Bien, los Hare Krishna, conocido grupo también, con un conocido repertorio de técnicas de manipulación, de privación del sueño a sus adeptos, con muchas horas de meditación, repetición de mantras, insuficiencia alimentaria, ruptura muy fuerte con el mundo, se aíslan de la sociedad, de sus problemas, y lo que lleva a una absoluta uniformidad de todos los seguidores. Dicen así algunos exmiembros que la obediencia se convierte en sumisión, la cual lleva al hombre a convertirse en un absoluto esclavo. Bien, pues otro día hablaremos con mal detenimiento de los Hare Krishna, fundados por Prabhupada, que murió en el año 77, un grupo muy fuerte, muy controvertido, que también en los años 70 pues tuvo una gran presencia en España, en Occidente, y que aún tiene muchos seguidores totalmente manejados, ¿verdad?, por técnicas muy fuertemente despersonalizadoras. Bien, otra secta que hemos tratado en el programa con cierta extensión es la secta de gurú Swami Sankara Tilakananda. Pues el tal Swami Sankara Tilakananda, pues no es otro que Antonio Javier Ruiz Plazas, que es el fundador del grupo español Vadika Pratisthana Sangha. Pues decía una adepta lo siguiente: el grado de manipulación llega a tal punto que no te puedes ni permitir pensar mal del maestro porque tú misma te marcas el castigo. Exactamente, claro, uno mismo se marca el castigo porque se siente tan mal que te han ido lavando el cerebro, te han ido manipulando tanto que no puedes pensar mal del gurú, de este Swami Sankara Tilakananda, ¿verdad? Pues las diligencias previas del juzgado de instrucción que lleva la causa a la actualidad se afirma de un control del sueño donde no se dormía más de 3 o 4 horas al día. La alimentación era escasa, lacto vegetariana, con la cual se consigue debilitar a los adeptos y así más fácil manipularlos. Se menciona también del agotamiento mental a través de acusaciones injustas, humillaciones públicas, insultos, gritos exagerados y fuera de contexto, que han terminado minando la capacidad de decisión de los integrantes de la comunidad. Bien, pues decía así, digamos, las diligencias previas. Es también común en este grupo, como muchos otros de este mismo carácter, métodos violentos, físicos, psicológicamente pues violentos. El gurú tiene acceso sexual a muchas de las integrantes de la comunidad, a quienes incluso ha inducido a mantener relaciones lésbicas en su presencia. Bien, pues todo este tipo de comportamiento, ¿verdad? También la diligencia dice, el denunciado ha hecho y hace uso de un autoritarismo despótico, criticando duramente a sus miembros, que son instados a conductas de explotación laboral, personal, dedicación, en pro de los intereses de la jerarquía. Y bueno, ya para cerrar este grupo también, otro elemento que podemos resaltar como factor de este rol paterno sobre los adeptos es que el gurú ejercía asesoramiento psicológico sobre ellos, generando dependencia e intensificando las emociones negativas, generando así en el individuo el miedo a dejar el grupo. Y estas sectas son las que en parte han abierto el camino a todo el movimiento de la nueva era. Claro, a ver qué acabamos de hablar. Vamos de hablar de sectas de carácter oriental. Estas sectas como estos gurús que hemos hablado ahora mismo, meditación trascendental. Hemos hablado hace un ratito también de niños de Dios. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Tenemos elementos como el movimiento hippie, o Hare Krishna, niños de Dios, meditación trascendental, la contracultura, gente que quiere ser libre, que quiere liberarse, gente que quiere y busca la autonomía, la autoafirmación, quiere tener poder sobre sí mismo. Y efectivamente, al final, lo que encuentra en esta búsqueda, pues es a ese padre no autoritario, ese gurú, que es lo que muchos en estos años 60 y 70 buscaban, y también hoy en día, que era salir de la norma, salir del autoritarismo que podía vivirse en muchos ámbitos familiares, buscar un guía, un gurú, para que te llevara por senderos nuevos, te llevara a la liberación, te llevara a volar, pues como esa gaviota incluso de Juan Salvador Gaviota, que es una parábola de la nueva era, y que incluso fue un icono parroquial y de catequesis, que es ejemplo claro de infiltración de las ideas de la nueva era en la propia Iglesia Católica. Pero bueno, de nueva era hablaremos otro día, el próximo día, y veremos esos aspectos de los líderes sectarios. Pero a ver, vamos a decir una última cosa y para centrar también este tema. A ver, porque acabamos de decir que todo esto también ha entrado en la Iglesia con cierta fuerza en el ámbito de la nueva era, ¿no? A ver, esta época, años 60 y años 70, como vemos, de la gente que busca liberarse, se quiere desprender de la autoridad, no quiere padres autoritarios, se despoja un poco de sus familias, busca ese gurú, busca la liberación, busca la contracultura, ¿verdad? Y al final acaba en estos padres de sectas que son absolutamente depravados y manipuladores. Pues atención, porque es muy curioso, ¿eh? Es una época también, y la conocemos todos, años 60 y 70 y 80, época en la que hasta los sacerdotes de la Iglesia Católica, pues se dejó de llamarles padres. Incluso los sacerdotes no querían, incluso muchos de ellos, que se les llamara así, padres. Ellos decían, bueno, mejor soy un acompañante. Esto de padre la gente empezó a dejarlo. Preferían ser también como gurús, era un aspecto más libre. Son años 60, años 70, pues cuidado, y lo vemos viendo. Las sectas quieren ser padres de los adeptos. Y quieren ser padres porque al final la sociedad demanda padres. La sociedad demanda familia, demanda padre, demanda madre. Y si al final la gente no tiene un padre, no tiene una madre, pues son esos huérfanos psicológicos que buscarán el padre o la madre en otros ámbitos, que son los ámbitos, por ejemplo, de las sectas. La madre de la secta, lo hemos dicho muchas veces, es el grupo, el calor, el amor incondicional, es la madre. El padre en la secta es la figura del líder, el gurú, el guía, el que te da respuestas. Si la gente acude a las sectas, es también porque hay falta de padres, de sanos padres, de sanos padres y madres. Y vuelvo a lo de antes. Y en cuanto a los sacerdotes, lo mismo. Si un sacerdote no se comporta como un buen pastor, como un buen padre espiritual, la gente va a ir a buscar otros padres, otras paternidades, a las sectas, a los mitos o a los discursos vacíos de lo que muchos prometen con ideologías falsas, con demagogias políticas o de cualquier tipo. ¿De acuerdo? Importante. El apóstol San Pablo ya decía en Corintios 4, decía: he sido yo que por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Es decir, Pablo se veía como un padre de sus comunidades. Repito, Pablo decía: he sido yo que por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. La paternidad de la Iglesia Católica, la paternidad espiritual de los sacerdotes. La gente necesitamos esos padres, porque si no, otros padres de sectas van a aparecer. Eso es. También decía San Pablo en la carta a Filemón: te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, ¿verdad? Habla de él, el esclavo Onésimo. Te ruego en favor de mi hijo. Y en definitiva también lo dice la primera carta de San Juan: hijos míos, que nadie os engañe. Pues esto, que nadie nos engañe, ¿de acuerdo? Que nadie nos robe a los padres, a las madres verdaderas. Madre de verdad, familia de verdad, iglesia de verdad, sacerdotes de verdad, ¿de acuerdo? Porque otros, que son las sectas, se van a mostrar como padres, y como vemos viendo, niños de Dios, testigo de Jehová, meditación trascendental, Hare Krishna, Iglesia de la Unificación, Sumiti Lakananda, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pratisthana Sangha, cual sea, mormones, van a ejercer de padres, que son falsos padres, padres engañadores, madres que engañan, sectas falsas, lugares de perdición, de engaño, de depravación y de mentira. ¿De acuerdo? Pues que nadie nos engañe, como dice la primera de Juan. Estamos en Radio María, en la sección de noticias del programa Conoce las Sectas. Y conectamos con el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre. ¿Dónde está un sábado de agosto como hoy? Buenas tardes, Manuela. Me pilláis por aquí, por mis parroquias, con el trabajo habitual del verano, entre el campamento que hemos tenido con los chavales y un viaje a la comunidad ecuménica de Tessé. Mientras tanto, aquí traigo las noticias, así que cuando quieras. Muy bien, pues sí, empezamos entonces. Esta vez comenzamos con un país cercano, Italia. Nos hemos enterado de que la República Italiana ha firmado acuerdos de cooperación con los mormones y otras confesiones religiosas. El Senado italiano aprobó el pasado 18 de julio estos acuerdos con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, con la Iglesia Apostólica Italiana, un movimiento pentecostal, y la Iglesia Ortodoxa, fiel al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Los acuerdos deberán ser firmados ahora por el Presidente de la República y publicados en el Boletín Oficial de Italia antes de su entrada en vigor, pero estos son los pasos rutinarios que serán completados en pocos meses. Italia tiene un sistema de concordatos, de acuerdos más bien, llamados Intese, Intesa en singular, para regular las relaciones del Estado con una serie de entidades religiosas. Estos acuerdos proveen, entre otras cosas, la asistencia espiritual de las Fuerzas Armadas, hospitales, escuelas públicas y prisiones, así como el reconocimiento legal de los matrimonios celebrados por un sacerdote o un ministro de esa confesión. Las confesiones religiosas con estas Intese incluyen hasta ahora a los valdenses y metodistas, adventistas del séptimo día, asambleas de Dios, comunidades judías, bautistas y luteranos. La Iglesia Católica, por otra parte, tiene un concordato, algo que es más que la intesa, con un estatuto constitucional y jurídico peculiar. Como siempre, no puede faltar una noticia sobre la Iglesia de la Cienciología. Hemos sabido que el mes pasado falleció el hijo del presidente de la secta, y lo hizo pobre y solo, según denunció su madre. El hijo del presidente de la Iglesia de la Cienciología murió el pasado 2 de julio en pésimas condiciones económicas y de salud, según reveló su madre. Ella, separada de su esposo, Heber Jentsch, y de su hijo, se enteró de su muerte días después de que ocurriera. Karen de la Carrier llevaba 2 años sin verlo, así se llamaba la madre, Karen de la Carrier. Recibió la noticia de su muerte después de que hubiera pasado días en un depósito de cadáveres y fuera incinerado. Alexander, que así se llamaba el chico, tenía 27 años y su salud se había deteriorado desde hacía unos años. Su madre aseguró que no murió en paz. Alexander sufrió un accidente de coche que le lesionó la espalda. A partir de entonces comenzó a utilizar calmantes. Sumado a esto, la secta, según parece, le negó al joven el convertirse en padre, algo que deseaba enormemente. En declaraciones a los medios, la madre del fallecido afirma que el cadáver del hijo del presidente de la Iglesia de la Cienciología estuvo en un depósito de cadáveres durante días, y no se me dijo porque soy una SP. Con SP, el lenguaje interno de la organización, se refiere al término persona supresiva, asignado a quienes son críticos con la secta o la han abandonado como en el caso de esta señora. Según informa un medio, se cree que actualmente Heber Jens se encuentra junto a otros antiguos dirigentes de la secta en The Hole, una especie de prisión de la Iglesia de la Cienciología, donde se rehabilita a quienes fallaron, entre comillas, y esto sería la causa de su ausencia pública. Es posible, incluso, que no sepa que su hijo ha muerto. Pero si la cúpula de la secta sabe que esto supone mala prensa, podría organizar un funeral con Heber Jens presente y decir, ven, no pasa nada. La siguiente noticia también la hemos sabido por la revelación de una exmujer, y se trata de la que estuvo casada con don Fernando Collor de Mello, presidente de Brasil, entre 1990 y 1992. Según parece, el mandatario practicó magia negra durante su gobierno. La exmujer del expresidente brasileño Fernando Collor de Mello, que gobernó entre 1990 y 1992, Rosane Collor, confirmó en una entrevista televisiva que el actual senador practicaba rituales de magia negra cuando gobernaba el país. Dijo Rosane lo siguiente: eran trabajos en cementerios, trabajos muy fuertes, y con los animales era una matanza, con gallinas, bueyes, vacas y animales que eran sacrificados. Cuando conocí a Fernando, él ya frecuentaba estos ambientes, y cuando estuvimos casados, él los practicaba. Los rituales eran comandados por una hechicera llamada María Cecilia. Según Rosane, María Cecilia sugería a Collor de Mello el uso de vestidos blancos y un altar de magia negra en la Casa da Dinda, domicilio particular de la familia en Brasilia. Seguimos con el ocultismo y con Brasil, pero esta información es de un terrible suceso. El pasado mes de julio asesinaron a un niño de 9 años en ese país, en el marco de un ritual esotérico. El pasado 10 de julio fue hallado en el distrito de São Domingos, en Brejo da Madre de Deus, en Pernambuco, Brasil, el cuerpo de un niño de 9 años que llevaba desaparecido desde el día 1. Flânio da Silva Macedo, que así se llamaba, fue encontrado decapitado, con las manos y los pies atados y con señales de haber sufrido abusos sexuales. El delegado Antonio Dutra, responsable de la investigación policial, afirmó que en el local donde fue encontrado el cuerpo había diversos objetos que indicaban la realización de algún tipo de ceremonia macabra. La cabeza del niño estaba a un metro del resto del cuerpo, sin los dientes y totalmente desfigurada. Era una escena dantesca, de una violencia desmesurada. No había visto nada igual, relató Dutra. En el local, según el delegado, había amuletos, muñecos de vudú, recipientes de bebidas alcohólicas, un ramo de flores, piedras e incluso huesos no identificados. En un área de 10 metros había varios objetos extraños. Al día siguiente del hallazgo, fueron detenidas 5 personas como responsables de este asesinato. Según las investigaciones, Flânio, el niño, sufrió violencia sexual durante unos 20 minutos antes de morir. En el ritual, le presionaron el cuello con una pinza de madera hasta que la cabeza fue separada del cuerpo. De acuerdo con el oficial a cargo, la pareja agresora, que también vivía en São Domingos, tenía miedo de ser descubierta y linchada por la población, y se entregaron en la estación de policía del distrito. Ellos dijeron que habían recibido 400 reales de un pai de santo para atrapar al niño y participar en el ritual. Antes de matar al niño, Geníbal, que así se llamaba el hombre, y el pai de santo realizaron los actos de abuso sexual, según detalló Antonio Dutra. Otro suceso lamentable que hemos conocido poco después del anterior, y es que 2 brujos vudú asesinaron en Haití a 4 niños para curarlos y exorcizarlos. Así es, justo un mes después. 4 niños de una misma familia fueron encontrados muertos el 2 de agosto en la vivienda familiar tras haber sido tratados por un brujo que pretendía curarlos de una misteriosa enfermedad. Todo esto en una pequeña localidad del sur de Haití. Los 4 niños, 3 niñas y un varón concretamente, el mayor de los cuales tenía 7 años y la menor 15 meses, habrían sufrido malos tratos del brujo que los habría tomado a su cargo para curarlos. Tras el hecho, los menores fueron abandonados en la cama de su madre, según explicó el responsable del Consejo de Administración de la sección comunal de Marvial, en el sur de Haití, como habíamos dicho. Según algunos vecinos, el curandero, un sacerdote vudú, asistido por su hermano, le había hecho creer a la madre de las víctimas que los niños estaban poseídos por un demonio y que él podía expulsar al diablo que los habitaba. Para tratar a las víctimas, el brujo y su hermano las golpearon en varias oportunidades y los niños habrían muerto como consecuencia de estos golpes, narró el representante administrativo. Los presuntos asesinos huyeron luego hacia la ciudad de Puerto Príncipe, la capital del país. Las autoridades haitianas abrieron una investigación y la madre de los niños fue puesta en prisión preventiva. Seguimos en Iberoamérica, porque en México ha sido noticia la secta Nueva Jerusalén, que ha destruido dos escuelas, según ellos, por orden de la Virgen María. ¿Qué es lo que ha pasado? Así es, dos escuelas fueron destruidas por integrantes de la secta en cumplimiento del supuesto deseo de la Virgen, enviado a través de una vidente que dijo que el diablo habita en los colegios de Nueva Jerusalén, un poblado en el oeste de México. Todo esto sucedió el pasado 7 de julio. La Virgen del Rosario me visitó. Quiere que destruyamos las escuelas porque es ahí donde habita el diablo, dijo a los periodistas Rosa Gómez, que se hace llamar Madre Catalina y es hija del fallecido Papá Nabor, fundador de la secta. Nueva Jerusalén es un pueblo del estado de Michoacán, fundado en 1973 por Papá Nabor, llamado en realidad Nabor Cárdenas Mejorada, un sacerdote católico fallecido en 2008, que se separó de la iglesia conformando un cisma e instauró un régimen de prohibiciones que incluía la de que los niños asistieran a la escuela, por considerar que los alejaba de Dios. El impedimento terminó en 2007 cuando algunos pobladores disconformes consiguieron abrir las escuelas, que ahora han sido destruidas ante la pasividad de las autoridades. Por lo que señalan los medios de comunicación, entonces, parece que estamos ante un enfrentamiento interno de la secta. ¿Es así? Es necesario hacer historia. Como acabo de decir, la secta se fundó en 1973 y fue tras unas supuestas apariciones marianas a la vidente Gabina Sánchez, a la que se unió el sacerdote Nabor Cárdenas, que después rompió los vínculos con la Iglesia Católica e instauró el rito tridentino y una serie de costumbres determinadas en su movimiento, rechazando todo lo que suponía el Concilio Vaticano II. La vidente murió después y le sucedió otra, y a esta el vidente Agapito Gómez, pues este Agapito apoyó a la muerte del fundador la sucesión en la persona de Martín de Tours, pero los seguidores de Santiago Mayor, una disidencia dentro de la secta, se disputan el control de la Nueva Jerusalén desde la muerte de Papá Nabor, fundador de la comunidad. En sus orígenes, la Nueva Jerusalén prohibió la instalación de centros escolares, sin embargo, después de la muerte del fundador, el grupo disidente, seguidor del obispo Santiago Mayor, gestionó ante las autoridades de gobernación federal y estatal la habilitación de inmuebles para que se impartieran clases en los niveles de preescolar y de primaria, algo que no querían los dirigentes actuales de la secta, con Martín de Tours a la cabeza. Entonces nos encontramos ante una comunidad dividida, por un lado los que siguen a Martín de Tours, con por otro lado los que siguen a Santiago Mayor. Es fácil que puedan surgir de aquí dos sectas de esa cabeza que es cortada. Por último, Uruguay ha procesado a los dirigentes de la secta Oli Tao, que actuaba con una apariencia muy común, la psicoterapia. Oli Tao estaba liderada por un psicólogo que reclutaba a sus adeptos de entre sus propios pacientes. Todo comenzaba dentro del encuadre terapéutico. Después de iniciada la psicoterapia y aprovechándose de las condiciones que le permitía el encuadre, este psicólogo iniciaba un proceso perverso de manipulación psicológica. El líder invitaba a sus pacientes a sesiones de terapia grupales en las que comenzaba a introducir aspectos relativos a filosofías orientales y un sistema de creencias cerrado, desplegándose la típica dinámica que define una secta. Esto lo cuenta Álvaro Farías, que es psicólogo de Montevideo y miembro de la RIES, de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Los miembros comenzaban entonces a cortar los vínculos con sus familiares y amigos, el lazo afectivo era cada vez más fuerte con el líder y llegaban incluso a realizar una colecta con la que se adquirió un campo en el cual edificaron con sus propias manos los adeptos lo que llamaban el dojo. Los adeptos testimoniaron en la televisión que poco a poco fueron cortando los vínculos con sus familiares, con sus amigos, el control sobre su intimidad era cada vez mayor e incluso una de las adeptas, de las que son ahora exadeptas, fue obligada a realizarse un aborto. Después de un tiempo dentro de la secta se planteaba la posibilidad de emprender el camino de la libertad. ¿Qué implicaba esto? Ninguno de los miembros tenía conciencia de ello hasta que una de sus miembros desapareció y la explicación fue que había sido liberada. Lejos de la libertad estaba en verdad. Una vez dado este paso, pasaban a vivir encerrados en un campo en el departamento de Maldonado, en Uruguay. en condiciones de extrema precariedad, con alimentación pobre y sin ningún contacto con el exterior, y se iniciaba así una vida de real cautiverio. Al fin, la magistrada Adriana Navarro procesó a tres integrantes de la secta por un delito continuado de violencia privada. Pues hasta aquí las noticias de esta edición de Conoce las Sectas en Radio María España. Muchísimas gracias, Padre Luis, por hacernos siempre esta selección, que nos da una idea de por dónde se mueven estos grupos. Así que nada, hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Muchas gracias a ti, Manuela, por tu servicio desinteresado, y a Izaskun y a Vicente también. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Hasta pronto, Padre.